El gran programa. Todo está enlazado. Todo perfectamente gobernado. No hay nada que ocurra sin que tenga su razón, su trascendencia, su causa y su efecto. Nada. Algo hay que gobierna todo. Un gran programa. El gran programa es tan extenso y mágico que escapa a nuestra comprensión. No es un asunto de kilómetros ni de años, no. Es un asunto de otras dimensiones totalmente desconocidas para nosotros e inalcanzables para nuestra razón. Tan inalcanzables en su magnitud que nos hacen sonreír sobre lo que supone la presencia del ser humano en el inabarcable cosmos. Todo tan extenso y cambiando. Evoluciona. Es un orden mutante hacia otros órdenes interminables. Y lo hace de forma ordenada, siempre en alguna misteriosa dirección. Inalcanzable. En el gran programa no existe ni lo bueno ni lo malo, ni lo bonito ni lo feo, ni lo agradable o desagradable. Lo que existe simplemente es. Y si es porque es necesario que exista enlazado con todo lo demás, ordenadamente enmarañado con todo lo demás para construir una complicada red vibrante, una complicadísima sopa burbujeante que nos abruma, sorprende y maravilla por su inalcanzable trascendencia y orden. Todo vibra y borbotea, con diferentes ritmos, con diferentes ciclos, pero todo bien orquestado, todo bajo una misma ley, bajo una misma batuta, el gran programa. Para hacer cumplir esta ley suprema, este orden, el gran programa emite llamadas que deberán ser atendidas por todas sus partes de forma inevitable. La demora o el error en atenderlas siempre están previstas y ello simplemente produce la activación de la acción correctora necesaria que forma parte de la propia llamada. Implacable, abrumador, inevitable. Nada puede escaparse a su orden. Pensar de otra forma es pura fantasía. El gran programa que nos rige aquí en la Tierra es el mismo que afecta al último rincón del espacio cósmico. El mismo que afecta a la más remota célula que nos compone o a la más insignificante onda energética subatómica. Por ello, a la vista del burbujeo de esta inabarcable sopa cósmica, no es difícil deducir nuestra insignificancia y, a la vez, nuestra inmensidad. En contraposición a sentirnos como una sencilla burbuja en su permanente hervor, también podemos sentirnos como un universo provisional, interdependiente con todos los demás universos que forman parte de todo el inmenso escenario cósmico. Un universo constituido por un complicado conglomerado de sistemas subordinados, interdependientes y coordinados, que a su vez están compuestos por tejidos subordinados, interdependientes y coordinados, que a su vez están compuestos por células subordinadas, interdependientes y coordinadas, que a su vez inabarcable. El caso es que somos burbuja y universo, insignificancia e inmensidad inmersos en el gran programa. Esta es nuestra realidad, una realidad que se reafirma y toma dimensiones mágicas, de nuevo inabarcables e inexplicables, cuando aprendemos a sentir que, por ser parte, somos el propio gran programa.